Bien, las 9:09. Vamos a charlar con el abogado Leandro Aparicio. Él es patrocinante de La Madre, que denunció el caso de abuso contra Héctor Patilla Kruber, el ex director técnico de las inferiores del club McAllister aquí de la ciudad de Santa Rosa. Leandro, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Leandro, ¿nos podés hacer un reconto de cómo fue la causa que iniciaron y, bueno, que se logró la detención de Patilla Kruber? Sí, en realidad no es tan complejo. Se ha demorado, sí, tiene una explicación que no la puedo acreditar, pero que sí, no me cabe lugar a dudas, que fue toda una cuestión relacionada con el entorno del señor McAllister. Por esa razón se demoró inexplicablemente una causa que es muy sencilla. La denuncia la hace la mamá. Bueno, todo esto sucede en Médanos, provincia de Buenos Aires. Todos los padres estaban en un lugar cercano a Médanos, en un arroyito, en el momento en que los chicos estaban en un hotel. Y este chico consigue llamar a la madre. La madre, bueno, se alarma. Van todos los padres hasta la localidad de Médanos, y donde, bueno, toman conocimiento de lo que pasó. Ahí también empieza un poco a tomar conocimiento de que otros chicos también referían situaciones muy similares, y deciden llevar a este señor Kruber, sacarlo de ahí, llevarlo en colectivo, y de ahí no tiene más contacto él con los chicos y con el club, supuestamente. Y hay tres reuniones posteriores en donde la madre es presionada, en donde el señor McAllister habla de una estrategia, de armar una estrategia para que esto no trascienda, no sea conocido, no se haga ninguna denuncia, en donde promete apoyo psicológico para los chicos, que se trasluce o se expresa ese apoyo en una psicóloga que va dos o tres veces al club. Y bueno, ahí se hace la denuncia penal. La denuncia penal se hace en febrero del año pasado. Esa denuncia, en un primer momento, hacen las medidas urgentes, que es un allanamiento y demás. Después, creo que acertadamente se declara incompetente el fiscal de Santa Rosa. También se declara incompetente el fiscal de acá. Finalmente el juez de garantía dice que si bien podrían haber más hechos, incluso el encubrimiento que denunciamos, por ahora la causa permanecía en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Bahía Blanca, y a partir de ahí, siempre con la insistencia nuestra, se citan a testigos, se hace la cámara Gesell, y desde el mes de noviembre estaba ya el testimonio mediante cámara Gesell en la Fiscalía 14 de Bahía Blanca, en la cual el fiscal anterior hizo todo lo posible para que esto no avance. Y este año una fiscal nueva, con instructores nuevos, le ha dado impronta a este y a otros casos que estaban tapados o estaban demorados, o estaban cajoneados, y ahí es que se logra la detención. Te noto como enojado con el fiscal anterior, en realidad con la justicia de ahí de Bahía Blanca, como que cajoneó un poquito la causa. No, por supuesto, y la de Santa Rosa también, porque hay otra situación o circunstancia que ustedes tal vez la entiendan, de que en un momento se le pide, se libra oficio para que declare a los testigos en Santa Rosa, que es lo que dice el código, todos los códigos, el de Buenos Aires y el de allá también. Y el fiscal de Santa Rosa, en otra situación que también tendría que denunciarse y que dé explicaciones del caso, dice lo siguiente: mire, nosotros acá le ofrecemos las oficinas y las computadoras, pero después nada más. Y eso es vergonzoso, eso es una prueba más de la no colaboración, porque le voy a explicar, supóngase que tenemos un territorio extenso, ¿no? Sí. Pero supóngase que un hecho como este sucede en Tierra de Fuego, y usted tiene que pedirle colaboración a un juzgado de Jujuy o de Salta. Y el de Jujuy, eso le dice: nosotros le prestamos la oficina, pero vénganse para acá. Se va a hacer 4.000 kilómetros un instructor o un fiscal de Ushuaia para ir hasta... Estoy dando un ejemplo extremo para que se entienda. El señor, como dice el código, no sé qué artículo será el de allá, el señor fiscal tenía que decir, sí, obviamente, mándeme el oficio rogatorio y acá le vamos a tomar declaración a todos los testigos, y no lo hizo. Esto es una prueba más de que esto se encubrió lo más que pudo. Claro. Se tapó lo más que pudo. Se demoró lo más que pudo. Pero eso no es. Esa es la parte de vergüenza que le corresponde a la justicia. Pero también están los audios que están aportados al expediente y que son públicos porque la madre lo ha dado a conocer. Y está bien que los dé a conocer porque son audios que grabó ella. Entonces no puede haber ninguna alegación de violación de defensa en juicio, garantías individuales y esto que el otro, ¿no? Y ahí está la voz del señor McAllister, Patricio, muy clara, que dice, vamos a hacer una estrategia, esto ya pasó antes, nosotros sabíamos, entonces el señor Patricio McAllister sabía que este señor había hecho lo que había hecho, lo encubrió antes y lo volvió a encubrir. Eso es lo vergonzoso. Leandro, ¿esto lo han denunciado ustedes en la causa? Por supuesto que hemos pedido ya la imputación del señor Patricio McAllister por encubrimiento. Que tenga que el secretario de Deportes, el hermano de Patricio, bueno, sea secretario de Deportes de Nación, ¿ha influido en la causa esto? ¿Puede haber influido? Por supuesto que ha influido. Está bien. No. Yo no estoy involucrando al señor Carlos McAllister. No. Pero yo no soy necio, ni tonto, ni cándido, como para que no saber que toda esta demora inexplicable, injustificable, demora, más allá de las irregularidades que le estoy mencionando respecto del fiscal de Santa Rosa, se debe a que está involucrado acá el hermano del secretario de Deporte de la Nación en un tema tan delicado y grave como el que estamos hablando. Si no hubiesen ocurrido las denuncias que ocurrieron a nivel nacional en los clubes independientes, en River, ¿crees que la causa hubiese avanzado así o no? Yo no lo puedo... Yo quiero ser serio, ¿no? Entiendo que esta fiscal le está dando una impronta a esta y a otras causas que el fiscal anterior lamentablemente no le ha dado. Pero bueno, es una situación que también la voy a denunciar acá porque es un fiscal que ha cometido varias irregularidades en otras causas muy importantes donde casualmente o no los imputados son personas allegadas al poder político o poder económico. Claro. Leandro, ¿cómo continúa ahora la causa? Porque Kruber todavía está acá en Santa Rosa detenido. Entiendo que lo tienen que trasladar hasta la ciudad de Bahía Blanca para que le recepcione la indagatoria. Y a partir de ahí será detenido en una unidad que se determine. No sé si será en Santa Rosa mismo o en Bahía Blanca. Claro. La única denuncia es la de tu patrocinada. Exacto. Por más que hayan declarado testigos en la causa y que hayan confirmado que a sus hijos también le realizó algo parecido Kruber, ¿esto es la denuncia la tiene que hacer cada familia o la fiscalía puede imputarlo por otros hechos? Entiendo que no son reticentes los padres de los otros chicos para dar testimonio. Incluso entiendo que han incurrido en falso testimonio algunos de los testigos que en un principio y en los audios dicen una cosa y cuando viene a declarar dicen otra. Y yo realmente, esto es una cuestión, es una mugre que tienen que limpiar ustedes. Yo estoy específicamente con esta señora, satisfecho que por ella se haya hecho justicia, y lamentablemente ustedes son la gente de Santa Rosa, ¿no? Sí. Los que tienen que ocuparse de esto, porque esto es muy grave, esto no es de ahora, esto sucedió desde hace mucho tiempo, y todo el mundo sabía de esto. Inclusive un periodista que me llamó de América 24, que era de Santa Rosa, me comentó que él lo sabía porque él jugó al fútbol y hace 15, 20 años que sabía de todo este tema. Sí. Entonces, obviamente que hay más chicos, obviamente que los padres no quieren declararlo por una cuestión de vergüenza o para no exponer a sus hijos. Yo creo que toman un camino equivocado, pero bueno, no soy quien yo para juzgarlos. Bien, Leandro, queríamos tener la voz tuya aquí en Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, completar con algo, si no te agradecemos. No, les agradezco mucho por el tiempo que me han dispensado. Bueno, bien, la palabra del abogado de la mamá denunciante, Leandro Aparicio, abogado de ahí de Bahía Blanca, donde es donde está la causa contra Héctor Patilla Kruber. Aparicio está denunciando este supuesto encubrimiento en el que habría incurrido el presidente del club McAllister, Patricio McAllister.